¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El bicho rector te recomienda. Bicicletas, temazo. Y Bicicletas está festejando sus 15 años. Van a estar tocando este jueves 17 de noviembre en el Centro Cultural Matienzo, en Pringles, 1249 a las 22 horas. La agenda completa está subida al blog del programa, así que el bicho rector 07.blogspot.com. Toca también el sábado Fantasmagoria junto a Mujercitas Terror en Kiri Music Club, Bolívar, 813 a las 23:30 horas. Y recuerden, Ambassador, los chicos que recién estuvimos charlando con ellos, van a estar tocando el mismo sábado en el Emergente de Almagro, Acuña de Figueroa, 1030 a partir de las 22 horas. Vamos a escuchar otra banda, va a estar tocando este fin de semana. Los chicos de Grillo Mato, que estuvieron el martes pasado acá con nosotros, van a estar tocando el viernes 18 de noviembre en el Roxy Live en Niceto Vega 5542 a las 23:30 horas. El tema se llama Hoy se termina, ¿no puede ser? ¿Me lo confirman? ¿Hoy se termina? Hoy se termina de Grillo Mato, suena en el bicho reactor. marcado a los músicos del rock. Millones de globules de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del Bicho Reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El Bicho Reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye ya. Backwater de los hermanos, de los Meat Puppets. Acá hay unos familiares que son hermanos, como los Gallagher. Una banda de los 90 que es emblema. ¿Te vas a acordar de este tema? ¿Lo no, escuchaste? No me acordaba. Lo pasamos mucho por MTV. Me acuerdo el video que está apareció un payaso medio despintado, medio, temazo. Estos son los hermanos Kirkwood, me parece, se llama, que Nirvana los invitó a ser parte del Unplugged. El único caso que pasó en los Unplugged MTV, que los artistas, digamos, los protagonistas cedían parte de su espacio, hicieron dos, tres temas de los Meat Puppets, digamos. O sea, un gran digamos, una actitud punk, un gesto revolucionario que tuvo Kurt Cobain, que pasó medio desapercibido, ¿no? Porque entre los egos y los 90, ¿no? Que claro, estaba todo así. El haberse, digamos, dado su espacio. ¿Ves? Esa es una cosa que tendría que imitarse acá. y en todo el mundo en realidad, ¿no? El dar espacio, una banda Meat Puppets que fue fundada, digamos, previa a Nirvana. Yo recuerdo los shows de los 90 y acá no pasaba mucho. No pasaba. No se prestaba ni un amplificador se prestaba. Sí, por eso. Ahí está. Ahora ha cambiado un poco eso, pero... Sí, por suerte está mucho mejor eso. Sí, está la comunidad. Sí. Mucho más linda. Sí. Pero bueno, ahí tenés, esto fue año 94, si no me equivoco, lo de la plata en Nirvana, el de Carcom FC en 95. Sí, 94. Al 94, sí, gracias a Dios. Fue algo que, bueno, me parece un gran gesto a... Bueno, toda esa escena, ¿no? Porque me acabo de acordar cuando lo entrevisté a Lanegan, que me habló sobre la colaboración con Carcom, de que la banda de Led Bell, y bueno... me parece que hay que mirar un poco, o aprender un poco, ¿no? Hay que aprender un poco de este tipo de casos para con lo que uno hace todo el tiempo. Este fin de semana se llevó a cabo el domingo el Music Wins, uh-huh. Que no le digo, digamos, yo creo que estoy cada vez más grande y no me llama, a no ser que me llame mucho la atención la banda, me da un poco de fiaca ir a los recitales. Piensen que estuvo bueno, cerró Ear, tocó Primal Scream. Tocó Brian Johnston Massacre, estaba tocando en el set hoy. Este Mac DeMarco, que yo nunca lo escuché, dicen que es muy bueno. La verdad que, digamos, ahí asumo mi falla como comunicador, ¿no? Musical. ¿Quién más estaba? Edward Sharp. El sábado yo estuve en el eso Movistar, quería preguntarte. Music Free. Sí, que era homenaje a Soda Stereo. Fue, primera pregunta. Ay, Dios. ¿Fue digno? No. Bien, eso quería saber. Segunda pregunta. Muy digno, sí, tengo que reconocer, mis amigos Los Utopians, sí. Con el cual show que me tocó, fue algo de lo más digno de ¿sí? la fecha. Muy ¿qué bien hicieron? La versión. Primero porque... Ahí va, no seas ansiosa. Tocaron en Remolinos y Persiana Americana. Muy bien, en Remolinos. Muy bien. Y bien. Realmente noté algo muy importante para el evento, que nadie le dio bola. Y a ver... Los artistas, salvo contados casos muy sí. buenos en los escenarios más principales, sí. Ni siquiera se tomaban el trabajo de sacar bien las canciones. ¿En serio? Sí, increíble. Por ejemplo, estamos terminando el programa, quiero un poco de sangre. No me acuerdo ni siquiera los nombres de bandas. Está bien, sí. Pero realmente, y muchos confundiendo el concepto, digamos, muchos tocaron temas de Cerati solista. Claro. O sea, ni siquiera saben. Bueno, leí que Cero Kill, el hijo de Benito, el hijo de Gustavo, tocó un tema de bueno, él. Sí, pero él tiene la autoridad. Tiene autoridad de ser el hijo, ¿no? También. Va, me parece bien. Pero nada, en general estuvo raro. Fue raro. Es que es raro. Me parece muy raro que Zeta se sume al proyecto auto-homenajeándose, digamos. Yo me fui en ese momento porque él disparó la pista de Gustavo cantando. No, ¿en serio? En ese momento dije, basta para mí, me retiro. No, yo lo quiero mucho, Zeta. Yo también, lo aprecio mucho, pero me pareció demasiado fuerte. Me fui. ¿Y Alomar con quién tocó? Carlos Alomar, productor de Doble Vida, guitarrista de Bowie. Alomar no lo vi porque yo ahí ya me había ido. Ahí no. Che, ¿y a Richard lo viste? Lo vi a Richard muy bien, ¿sí? La banda tocaron muy bien. Ellos tocaron, bueno, tocó A Su Lado. Ah, bueno. Y después no sé porque ya estaba... Ya estaba para el otro lado. En otro escenario con Utopias. Sí. Muy bueno, Kevin Johansen. Sí. Es una versión... Hizo de... Sí, yo la escuché hoy. Me acuerdo. Pero estuvo bien, estuvo buena. Muy buena, con cuerdas. Muy, muy buena. Sí, hay gente de todo. Gente, algunos artistas se propusieron tomar un cierto riesgo. En general, en el escenario, como apartado de los principales, fue medio un. ¿Qué había? ¿Dos, tres? ¿Cuántos que había? Tres escenarios. Tres escenarios. Porque era como el escenario del Bicentenario, sí, dos escenarios gigantes juntos. Sí. Y un escenario apartado del sector de comidas. Bien. Bueno, el escenario apartado Utopias marcó la diferencia grosa de haber tomado la iniciativa de ensayar un mes, dos canciones bien, todo bien, y hacerlo como corresponde, digamos, con esa... Sí. ¿Te acordás algunos nombres de las bandas que han participado? ¿Alguno más? No. Masacre, sé que estuvo Masacre. Sí. Pero yo para enumerar, digamos, para... Bueno, no importa, igual la grilla la gente lo puede escuchar. Bien, pero estuvo Dioske, que hizo cuando pase el terreno bastante bien también. Bien. ¿Apareció Charlie Alberti? No lo vi. Menos mal. No lo vi. Menos mal. Pero bueno. A mí me dijeron que nadie cobró. No lo sé. No sabemos. No sé. Me dijeron que nadie cobró, ¿eh? Lo que digo, como un fan de Soda Stereo, sí, me pareció, como todos los homenajes que están siendo hasta ahora, sí, que son muy difíciles, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que Cerati era un gran artista, es difícil como hacer algo digno. Me parece que hubo un abuso. Sentí como que hubo una oportunismo. De medio, claro, oportunismo farandulero de festival, de nada más ir por el Sadaic o por lo que sea. Y ni siquiera tomarse el trabajo de hacer las cosas más o menos dignas. Porque son bellas canciones. Y sí, son grandes canciones. Bueno, señores, nosotros nos vamos cerrando este programa 617. Quedan dos programas para que se termine el ciclo. El Bicho Reactor, por lo menos acá al aire de FM Tribo. ¿Eh? ¿Asado? ¿Hacemos un asado acá? ¿Vos te encargás de hacer la...? No, yo consigo asador. ¿Vos me organizás acá? Listo, lo hacemos, ahora lo arreglamos fuera. Hace unos días Javier, mi hermano, uno de los fundacionales del Bicho Reactor, escribió por motos propios, me sorprendió, sugiriendo, ¿por qué no abrimos el martes, por qué no abren el programa el martes con este tema? Y dije, no lo vamos a abrir, pero vamos a cerrar. Un temazo y un gran video de una gran banda. Estoy hablando de Monster Magnet, el tema Space Lord. Nosotros nos encontramos el martes que viene y nos vamos con mucho rock. Hasta el martes que viene, chau. Space Lord. Monster Magnet. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. My cortex, when you know I'm insane. I squeezed out.